soy la más linda del río Pa, la más fuerte del corazón, de palabras sinceras. Yo soy la que sabe caerse, aprendí de los golpes, karateka soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto, escúchenlo bien. Es que me atiendo en Villa Cariño, vení a Villa Cariño y vas a entender. Para sentirte bien, vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a atender. Buenas noches, cariños y cariñas. Bienvenidos todos a la Villa del Amor. Bienvenida, mi querida Susy Q. Buenas noches a todos. Muchas buenas noches. Muchas. ¿Cómo andan? Bienvenido nuestro amigo, compañero, el señor Matías Veleda. Buenas noches, chicos. Arrancad. Me escucho de una sola oreja. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Pero bien. Mejor nos perjudica. Mejor nos perjudica. Mejor nos perjudica. Arrancando otra vez, otro domingo más. 14. Programa número 53.000, sumando todos. Sí, no sabemos cuántos son. Bueno, yo no. 52. Usted sí. Ya sacó la cuenta. Claro. Sí, ya pasamos claro. La mitad de 100. La mitad de 100, porque es al 50. Sí. Es la mitad de 100. Justo. Yo no te trabajo mucho todo lo que es número. Entonces, sumar no sé, pero sé que estamos en el 14 del corriente. Sí. Este es nuestro programa de investigación del amor y también consultorio sentimental, donde las almas desesperadas vienen aquí pidiendo ayuda a Inés Tornabene y a nosotros. Ese fue nuestro jingle, compuesto y cantado por Jimena López Chaplin y María Esquiaga. Estos somos nosotros, Leo Fernández del otro lado, y nos está operando Julián Carballo, que hoy reconozco no tenía cara de Ezequiel, era simplemente yo que estaba limada. ¿Se dio cuenta hoy? Me di cuenta hoy. Yo sostengo que tiene cara de Julián, no, seguro. Puede ser Lucas también. Lucas Re. Deberíamos subir una foto. El hermano Lucas puede ser, ¿eh? Es me gusta. Casado, pero si no lo fuera, subiríamos fotos para las chicas. Sí. Para las chicas. Para las chicas. Bien. Le entregaremos a la tribuna. Este es nuestro programa, ustedes del otro lado, queremos que comenten, siempre tenemos dando vuelta el hashtag. Escucho Villa Cariño desde. Perfecto, porque nos encanta, porque siempre ha dado mucho de comer a la televisión, a la radio, decir usted dónde es. Una cosa de hermosa. Carapachay, Mirta. Sí, nos escuchan desde Villa Cañas. ¡Ay, me levanto un poquito! Y nos encanta saber que corriendo la General Paz nos escuchan más y nos han escuchado de todos lados. No, todos. Otros países. Sí, otros países. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? A ver. Ajá. Un intruso futbolístico, Pablo Pechiri. Adiós, Pechiri. Con mucho cariño. Hasta mañana. El futbolero cariñoso. Hasta mañana. Bien. La semana pasada hablamos de drama queens y dramas queens. Estas personas que a su pesar, quien no lo ha sido un poquito a veces, más que dolor, pasa ya al sufrimiento cuando se podría evitar. Esto nos disparó a otra beta de esto, que es uno de los problemas que ataca al amor en todos sus estadios, que es el sufrir de más o el buscar el drama. Y no sabemos ya esto si es el huevo o la gallina. Pero definitivamente es un paso más profundo que ser adicto al dolor y a relaciones enfermas y a nocivas, que es la codependencia, ¿no? Que son el famoso sin vos me muero, sin vos no soy nada, si me dejás no sé qué hacer. Son personas que entran en un círculo vicioso donde la adicción lo que pega es el otro. Sí. Y nunca son relaciones sanas, por supuesto, porque... Me parece que a diferencia del tema del programa anterior, de Drama Queens y Drama Kings, la codependencia es más común, me parece, por todo lo que estuve leyendo, y pasa más desapercibida. Sí. Como que está bueno el programa de hoy para ser un poco más puntilloso, jugar el tutti-frutti de la code y ver si tenés, porque se puede salir... Y es más intrusa que ser una drama queen, pero se te cuela ahí y quién sabe a dónde te puede llevar. Sí, quizás como una patología que de alguna manera está como más aceptada por la sociedad que lo otro, está menos juzgada o prejuzgada. Totalmente. Entonces pareciera que pasa, y incluso hay quizás incluso gente que no es codependiente, pero no ve eso como algo heavy o complicado o difícil, que realmente hace que sufra mucho aquel que tiene codependencia. Porque asusta mucho a muchos que está planteada en el lugar de las adicciones la codependencia. Entonces esto asusta ser adicto, pero la verdad es que hay mucha gente que puede ser adicta y dependiente a otro y al amor. Y estas personas, bueno, también tienen todos los problemas para poder salir de esta relación, y en general no son vínculos que sean sanos, donde haya felicidad y donde el amor sea amor. Y también, esto es un detalle importante, suele aparecer la codependencia en personas que han vivido con adictos a otras cosas, también neuróticos. Bueno, nadie salió de la familia perfecta, pero digamos, hay familias que son más propicias a que desarrolles la CODE. Se puede salir, como de todas las adicciones. Suena fuerte y raro, pero la verdad, muchas personas la padecen y no se habla tanto de esto. No todos los profesionales saben cómo manejarlo. Hay gente que se lo dice y no sabe qué es. Pero bueno, mientras más sepas sobre qué te pasa, estás más listo para arreglarlo y para ser quien quieras. Así que de eso vamos a hablar hoy. Sí. ¿Y pueden comunicarse, Mati? Sí, eso para si querés. La línea, el contestador telefónico, vamos a decirlo de la información. Bien, chicos, nos concentramos. 4-999-0937, el contestador de la Nacional Rock, 52-78-91-37, para salir directamente al aire, y nos encantaría hacer el intento para ser el primero del 2014. @VillaCarino, nuestra cuenta en Twitter. facebook.com/VillaCariño, ahí estamos en Facebook, nuestra fanpage, le das un clic a me gusta y te quedas ahí con nosotros. radiovillacariño@gmail.com para participar del consultorio sentimental. Recordá que puedes hacerlo en cualquier momento del año, del día, en cualquier hora, escribirnos, ahí vamos a estar para atenderte. Y toda nuestra historia puedes encontrarla en villacariño.tumblr.com, que ahí está todo para que puedas corroborar que realmente estamos por el programa 50 y pico. Y último, pero no menos importante, el WhatsApp. También nos encanta que nos escriban ahí. Cosa hermosa lo que pasa con el WhatsApp. Sí, me encanta. Con fotos, cosas que nos mandan hermosísimas. Presta atención, 1535138826. 1535138826. Eso para que lo agregues con la música de fondo al WhatsApp. En representación de todos los oyentes que nos están dando sus buenas noches del otro lado, vamos a saludar a Alejandro Patricio Martínez Verón, que nos saluda desde España. ¡Chupate esa mandarina! ¡Chupate esa mandarina! ¡Suck that mandarin! Y a Natalia Elizabeth, que nos manda un saludo desde Mar del Plata, que es un tornillo, parece. Tornillo. Sí. En el próximo porque bloque... Porque te da vuelta el viento ahí. Antes del contenido profundo que tendremos hoy, porque nos pidió, y a esos hombres uno no les puede decir... Espérame, Guillote, no le puedes. Te llama, te hace con el dedito y vos vas. Claro. Tenemos Amorpedia Deluxe. Entre personalidades fantásticas que podíamos elegir bien el mundial, pensamos nombre, Guillote, Coppola. Coppola, que lo hemos escuchado hablar de todo, pero de amor, y no de su vida privada, porque no nos importa, sino de amor. ¿Qué piensa este bombivant? Así que en el próximo bloque, Amorpedia con Guillermo Coppola. No te vayas, porque esto no lo vas a escuchar en otro lado. Arranca Villa Cariño hasta las 12 de la noche acá en Nacional Rock. Llega Nena Cosmo. Yeah. 93.7 Nacional Rock. Ok, hola, 1, 2, 3, probando. Soy Javier Malosetti. Me la paso escuchando 93.7 Nacional Rock. FM 93.7. Hoy y siempre. Segurola y Abad. Y sí. Bienvenidos una vez más a Imbancable, el único programa de la televisión argentina donde ninguno de los panelistas terminó alguna vez una llamada. Julia Mengolini e Iván Sargroski. Hoy en día salís a la calle y como todos ustedes saben, bueno, usted señora que está en su casa, no me interrumpa. No, disculpe, yo salí a la calle 4 veces y no me mataron ni una vez. Estoy acá, viva. El micrófono no se mancha. Digo, es importante también transmitir un mensaje responsable. No podemos. Lunes a viernes. De 10 a 13. Sergio, quedan apenas 36 minutos de programa, así que doy ese tiempo para que vos digas lo que quieras frente a la cámara. Bueno, yo quiero decirle a la gente, o que yo sé, cuáles son los problemas de la gente. Nacional Rock 93.7. No hay nada más revolucionario que el amor. Y no hay nada más rockero que decir te amo. Villa Cariño. Aquí hemos vuelto y como estos hombres no se los hace esperar. No, por supuesto que no. Es momento de Amorpedia, esta sección donde hablamos de amor con grandes personalidades. Lo ha hecho Marta Minujín, Liniers, una larga, extensa lista. Viene el Mundial, nosotros nos ocupamos del amor, si fuera un magazine le preguntaríamos mil cosas, pero pensando en el Mundial, en el imaginario del argentino y el fútbol, sí, está parece, Guillermo Coppola, sí. Y también en el imaginario de los bombivans, de los hombres de noche, de romances. Que han sabido disfrutar la vida. Que han sabido disfrutar la vida y que son de otra escuela, ¿no? Como que a sus aventuras me parece que las vivían con más elegancia. En fin, no vamos a hablar de su vida privada porque no nos importa, pero sí lo queremos escuchar hablar de amor. Este hombre relacionado absolutamente al deporte, representante de más de 200 deportistas de primer nivel, un gran personaje argentino. Y lo tenemos en línea al señor Guillermo Coppola, Guillote para el pueblo. Buenas noches, Guillermo. ¿Qué tal, chicas? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Aquí Bimbo. Hola, Guillermo. ¿Cómo estoy te va? Susi y con Matías. Dije chicas y chicos. No pasa nada, da lo mismo. Da lo mismo. Depende del día. Gracias, Guillote. No sabes cómo te buscamos, siempre viajando y viviendo aventuras. Gracias por atendernos a esta hora el domingo. Al contrario. Bueno, Guillermo, no vamos a preguntarte de tu vida privada, pero sí del amor. Viniste una vez al programa de Petinato, donde yo era columnista, panelista, y nos contaste que siempre en otras épocas llevaba un par de medias de mujer siempre en el bolsillo. Si alguna se le corría, él hacía así y se lo daba. Wow. De esas debe tener mil anécdotas. ¿Ha sido un hombre de mucho amor en su vida o más romances que grandes amores? No, más romances que grandes amores. ¿Sí? Sí. ¿Pero se ha enamorado? Por supuesto, pero esos amores que te mueven y que después por la vida, por las circunstancias, se van perdiendo. Yo digo que fundamentalmente recién cuando me presentaban, y yo les agradezco esa presentación. Por favor, Guillermo. Yo digo que fundamentalmente baso mis relaciones en el respeto, ¿no es cierto? Uh-huh. En el respeto por el otro. Y yo digo, me encantan las mujeres, siempre me han gustado, he tenido muchas relaciones, y con todas, de alguna manera, he terminado bien. Uh-huh. ¿Por qué? Porque he dicho las cosas de frente, enfrentado las cosas como corresponden, y vos me hablas de amor, y el amor hoy son mis hijas. Sí. El amor hoy es mi pareja. ¿Estás en pareja? Sí. Qué bien. Una nenita de 5 años que me está corriendo por toda la casa. En este momento, está tirando un pan de una botamanga. Le agarró la mamá. Pero digo, bueno, entonces yo digo, de grande estoy viviendo lo que no viví siendo más joven. Disfrutando, claro, de esta criatura que... De una calma que en épocas así de más galán... Porque seguí siendo un galán, pero en épocas de disfrutar más la soltería, una calma que ha venido con el tiempo. Correcto, correcto. Y uno se da cuenta, casualmente le decía el jueves pasado, salgo con los amigos una noche, pero esta noche más a los after office. Claro. ¿Qué quiere decir? Que no es eso que antes. Y ahora, como son las modas hoy, que el boliche empieza a 2:30, yo me duermo, mañana. No, muy tarde. Es muy, muy tarde. Y yo me levanto temprano realmente. Entonces, el jueves vinieron los amigos a casa y ellos dicen que salir conmigo es otra salida, ¿no? Encontrás una mesa bien. Claro, se abren las puertas de la noche, guillote solo con una mirada. Sí, eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Todos hubiésemos querido alguna noche decir, ¿sabes? No, sí. Hoy voy a salir, salgo con guillote. Y sí. Sí, sí. Y yo lo entiendo así, ¿eh? La gente se acerca. Estoy viviendo un momento de relación con la gente extraordinario. Y es que la cosecha, ¿no? Esto que decía que uno piensa en fútbol y en personajes y pensás en estás absolutamente relacionado siempre. Pero ¿saben qué pasa? La gente joven. Veo, porque una cosa, ser grandote, como bien decían recién, esa fantasía de la salida, de las mujeres, de las minas, de la noche y de la media. Porque la media era un elemento de seducción y de conquista. Pero por eso es que no existe eso ahora, eso también. La vieja escuela de vivía sus aventuras, pero con una elegancia que se ha perdido, que ahora te mandan un WhatsApp a las 4 de la mañana y se entera todo y el mundo. Nada más. Claro. Y es que yo no lo pierdo. Claro. Hoy hablaba de eso, al mediodía, que todos estos, las redes sociales y el texto y el WhatsApp y el iPad y el iPhone y toda esta cosa, a mí me gusta el chamullo, claro. Mirarte, tocarte, te agarro la mano cuando te estoy hablando, te tomo la mano y el contacto. Yo soy muy de toquetear, pero no de toquetear mal. Yo soy toquete, pero toquete con el amigo también, ¿no es claro, cierto? Sí. El contacto. Del abrazo y del te quiero. Y sigo con esa vieja costumbre y tan linda de abrir la puerta a la mujer, de dejarla pasar delante, del saludo, del edulcorante. Del edulcorante. Y a las mujeres les encanta. Sí, claro. Por claro, y ahora está la stevia también. ¿Qué? ¿Que llevas siempre edulcorante? ¿Has cambiado la media de nylon por llevar edulcorante? Pero Guillote, te llevas un bolso. Un bolso tenés que llevar con para cosas la conquista. Tenés, como un mago sos. Un mago de la conquista. No, lo que yo vi de Guillermo, que llegó al programa, es un neceser, porque es un hombre coqueto a un nivel que, como un rey. O sea, y huele mejor que mucha gente junta. Claro. Eso lo comprobé. ¿Sabés que jugando al fútbol, los muchachos me decían, déjame marcar a Guillermo. No, pero no transpira, Guillermo no transpira. Soy, no, porque huele de una manera diferente. Guillermo, soy de perfume, de la crema, sí, de coqueto. Del talco con el pompón. Qué bueno una pomponeada. Claro. Porque qué difícil se pone. No, qué difícil se pone el codo también con los años. Esto es un dato que me gustaría, porque son datos que uno generalmente no intercambia con otros varones. Las cremas para el codo se va resecando, parece un pie de elefante. Entonces, a mí me gustaría, Guillermo, si después podemos tener una charla en privado. Primera calidad. Claro, que me puedas decir. Primeras todo, marcas. Claro, que tenés que ponerte. Porque realmente es un tema que no se habla todavía ampliamente. No. Y a mí me preocupa el codo. No, bueno, pero ¿sabés que si le pones crema todos los días? Todos los días, después del baño, siempre hay un baño principal, yo digo, ¿no? Sí. Yo me levanto muy tempranito, por ahí me tiro abajo de la ducha. ¿Hay dos baños en tu casa, Guillermo? Sí, sí. Por sí, su parte de que funcione la pareja, me parece. No, porque el baño también es tan, para mí es tan... Imagínate, yo estuve en un momento de mi vida, entre otras cosas, de bon vivant, me tocó vivir en Caseros, en la cárcel de Caseros. Claro, sí, ¿no? Una vacación. Pero es una vida para una... Es una vida riquísima. De Dolores. Y ahí realmente el baño no era tan confortable. No. De todas maneras me la rebusqué para tener mi espacio, ¿no? Pero bueno, y en Caseros, primer día, después de 60 días de experiencia carcelaria, llego a Caseros, me doy un baño, agua helada, voy a mi celda, y empiezo con las cremas. Y de repente pasa, perdónenme la expresión, pero es así, ¿no? El poronga del pabellón, claro, y me dice, Coppola, la crema te la vamos a venir a pasar nosotros. ¡No! Abandoné toda la crema, abandoné la ducha. Ni aunque se me reseque el codo, no te preocupes. Corto acá. Elefante. Guillermo, un poco tu profesión, un poco lo que tu explosión mediática y lo que te deparó un poco la vida, te llevó a hacer esto que hablábamos antes, ¿no? Un bon vivant, un caballero con muchas señoritas. Quiero saber qué fantaseaba el Coppola antes de ser Guillermo Coppola en relación al amor. ¿Querías, fantaseabas con una mujer, tres hijos, un country y un San Bernardo, o siempre fantaseabas más con esto de vivir la vida de muchas mujeres, de ir, de venir? Sí, en realidad, en tren de ser sincero, te debo decir que siempre pensé en lo segundo, ¿no? Ah, okay. Estar aquí, estar allá, estar con una, con otra. Realmente... Se te dio. Por eso te digo, hoy ese cambio también influye en esa situación, ¿no? Uh-huh. Que quiero quedarme en casa, que quiero estar en casa. Y le decía a los del jueves, que al final no lo terminé, estaban los chicos para salir, los amigos, bueno, vamos Guille. Y me duché, me preparé, y mi señora había hecho un pucherito. Uh-huh. Y dije, no, muchachos, la verdad... Me quedo en casa. Esa fecha tiene que estar en el almanaque. Coppola dijo, un pucherito, cambió a tomar un pucherito. Hora hice una reflexión y dije, la verdad, me estoy poniendo viejo. Siento que estás dejando la adolescencia, digamos, más que poniéndose viejo, yo creo. Pero eso, yo me doy cuenta que hay cambios, ¿no? Y bueno, en otro momento de la vida, a raíz de lo que decís, sí, pensaba, viajaba el avión, a mí en el encuentro, por razones profesionales, un encuentro podía ser en París, en la Torre Eiffel. Hacías esas cosas de mandar un pasaje y hacer esas cosas. Digamos, porque uno que galán, de acuerdo a sus posibilidades, de ratón a bon vivant, va haciendo lo que puede. Uno te manda un chocolate, otro te manda un pasaje. Has hecho esas cosas así, aunque no fuera el amor de tu vida o estuvieras, enamorado, por un gran metejón has hecho esas odiseas y así despliegues. Totalmente. Sí. Bueno, has utilizado también las medias en alguna, porque si no podrías ponerte una casa de... De panties. Claro. Pero eso era un detalle, me parece que hasta le da, algunas hasta que les dio medias no se las ha llevado. Sí, pero digo, es fantástico que una mujer se le corra la media y aparezca una persona de costado y diga, no te preocupes. Que te mire ese detalle. Sí, me parece que el detalle es para vos y que pueda cambiar la media en ese momento y todo, si eso es algo que nos sucede a menudo. No, le voy a contar una historia. Empresario importantísimo de la Argentina. Sí. De origen italiano. VIP del Cielo, una discoteca de los 90. Sí, absolutamente, mítica. Había dos VIP, uno y dos. El uno lo teníamos nosotros y el dos lo tenía este empresario. Morocha muy linda, pata larga, media negra con la tirita atrás. Divina. ¿Qué le pasa? Se le corre la media de una manera impresionante. Yo veo toda la situación, era intocable ese box, había que tener mucha fuerza de voluntad y coraje para tocar el timbre en el box de al lado. Vi esa situación y dije, esta es la mía. Voy a esperar el momento, se da cuenta, le dicen, desesperación, y yo saco una media fogal, raya 3, exactamente igual, pero de mejor calidad a la que ella tenía. Y se la di. Bueno, es increíble. Después la hubo cara, casi un desmayo. Claro. Y después le cuento cómo sigue la historia en privado. Nos imaginamos. No, por favor, te pido. Guillermo, hablando de amor, esta sección en la que nos encanta charlar con vos, es una sección pensando en si desapareciera el mundo y queremos contarle a los que queden qué era el amor en la Tierra, qué cosas elegiríamos para explicarlo, ¿no? Guillermo Coppola, en su tomo de Amorpedia, una película, cuando pienses en historia de amor o en amores, se te venga a la cabeza. Y Diego. ¿La película? No, la vida. Que la vida. Qué lindo. Realmente eso es como decís, con todos sus defectos, sus virtudes, todos los tenemos, sus errores. Yo también los tuve, los tengo. Vivimos una relación tan intensa y tan linda y tan del uno para el otro que se haya de alguna manera terminado así. Por eso antes le decía, ¿ves cómo todo llega? Sigue un hilo conductor. Pero da vueltas la vida, ¿no? Creo que sos... Y con todas las mujeres terminé bien. Sí. Y soy muy amigo. En mi próxima vida yo quisiera ser mi amigo. Porque yo sé lo que soy como amigo. Claro. Y en este caso, no solo fue ese sentimiento profundo de la amistad, sino también el sentimiento... Ahí nació el amor. Claro. Porque así lo sentíamos los dos y nos lo transmitíamos. Entonces hoy me decís... Estoy pensando en la vida que quedó, y quedó ese reencuentro pendiente, el por qué. Bueno, pero la vida da vueltas y es larga, ¿no? Creo que esos grandes amores nunca se sabe, ¿no? Pero los amigos son grandes amores y sin toda a veces la espuma del romance que puede ser. Entonces, en tus grandes amores está eso. Una canción que te guste cuando te pones romántico, ponérsela a tu mujer, o que te evoque el amor. Una canción. O un cantante. No, me gustan los romances. Por ejemplo, hay temas de Luis Miguel que son por ahí pegadizos y fáciles. Claro. Y claro, que puedo cantar un poquitito. Por favor. Me desmayo acá. No somos de piedra, Guillote. Señoras y señores. Yo le voy a decir 3-2-1 y vamos a dejar un segundo espacio porque este audio después se corta y va a la luna y a otras galaxias también. En 3-2-1 canta Guillermo Coppola National Rock. ¿Canto? Sí, por favor. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. A mí se me desabrochó el corpiño por el poder de la voz de Guillote. Se me cayó el calzón. Sí. No quiero pedir más nada. Ya para está. Mí el programa podría terminar hoy. Todo lo que nos contó va en su tomo de Amorpedia. Los que nos queden, cuando se termine el mundo, googlearán ese amor de como él dijo, Diego. Si hay alguien que ha tenido Guillermo. Diferentes formas de amar, ha sido sin duda Guillermo Coppola. Sí. Bueno, ojalá aprendieran de vos las nuevas generaciones de cómo es ser un bon vivant y divertirse, pero con elegancia. Cuando haya marcianos, seguramente querrán ser tus amigos, porque yo... quedé estupefacto en una pieza. Guillermo, nosotros no hablamos de todas las otras cosas que se hablan, las otras personas de Mundial, y eso ya te preguntarán otros, pero ¿cómo ves, la pregunta extra, aunque no es de amor, a la Argentina en este Mundial 2014? Yo veo una Argentina que necesita... Sí, me interesa la opinión de Guillermo, perdón. Entre lo que es su línea de ataque y su línea de defensa, ¿no es cierto? Que entiendo que en esta semanita que queda... Será lo que buscará nuestro entrenador, porque tenemos una potencia del medio para arriba. Claro. Y tenemos buenos jugadores del medio para atrás. Okay. Son 11 dentro de la cancha, nosotros tenemos uno que vale 2, y eso nos da, por ahí nos marca una diferencia a nuestro favor. De todas maneras, es fútbol, está todo muy parejo. Alemania, España, Brasil, por supuesto, el local, y Argentina. Yo me inclino por esos 4. A la final. Sí, y alguna sorpresita que puede haber de algún equipo de América. Ok. Guillermo, ¿tenés alguna cábala, alguna cosa cuando escuchás los partidos, algo que digas, esto sí o sí, puedo prescindir de otras cosas, pero esto sí o sí tengo que hacerlo porque si no siento que voy a morir? ¿Cuando juega Argentina? Claro. No, bueno, yo decía el otro día... el otro día, era un par de meses, lo vi a Alejandro, a saber, y le decía: Alejandro, yo viví tres mundiales muy de cerca y compraba la pizza en el 78, y en el 90 me tocó hacer lo mismo en Italia, porque vivíamos ahí nosotros, claro, con Diego, y yo vivía en Nápoles, fue un local prácticamente donde hice de anfitrión, y después el del 86 en México. Son los tres mundiales que viví de adentro, digamos. Entonces le decía, 78 campeones del mundo, 86 campeones del mundo, y 90 llegamos a la final de la Copa del Mundo. Y nos cortaron las piernas. Entonces me decía, pero bueno, jugando, no puedo jugar. Pero de alguna manera siento y quisiera vivirlo. Claro. Realmente adentro. Así que tengo pensado llevarles alguna cosita a los jugadores y tratar de estar un poquito más cerca. Pero cábala no, estar, apostar y alentar y tirar buena onda. Bueno, Guillermo, gracias por atendernos un domingo a esta hora. Y qué bueno que hayas encontrado la calma y el amor. Igual sigue siendo un bombiván. Gracias por charlar con nosotros, por cantarnos, por contarnos cosas. Te mandamos un abrazo a todos. Bueno, igualmente para ustedes, que tengan una linda semana. Y que Dios los bendiga. Gracias, Guillermo. Ese fue un Amorpedia extendido, de lujo, cantó Bésame Mucho, nos contó anécdotas y bueno, fue un tomo extra de Amorpedia aquí en Villa Cariño. Estás en Nacional Rock, esto es Villa Cariño. Acaba de pasar Guillermo Coppola y vos te vas a ir, quedate, que ya viene más Villa Cariño. Ahora llegan los Beatniks haciendo Rebelde. Hola, soy Willy Crook. Tal vez me conozcan de películas como... Sí, Willy Crook. Tu música. Esta radio difunde el rock, que es una música hecha para barrer fronteras y abrir tranqueras. 93.7. Muchachos, dos puntos. Hay muchas cosas que nos hacen esclavos y la ignorancia es la más poderosa. Tus ideas. Ahora veo que hubiera hecho el camino mucho más corto y tocaría muchísimo mejor que en el disco Gulp o en el disco Octubre. Estudié música porque la fórmula es imbatible por donde la mires. Nacional Rock. Soy Willy Crook. Sigan escuchando Nacional Rock. 93.7. Coman sus cereales. La hora pulenta. Hoy es cuando se cumplen 20 años de la muerte de Cobain. Lo que tiene Nirvana, inobjetablemente, era su autenticidad. Un programa con gente que sí. Al igual que habían hecho 20 años antes los Ramones, lograron capturar el espíritu de la época. Juan Manuel Estrasburgo. Una suerte de escepticismo no ideologizado, ¿no? Nicolás Lantos. Sin perder un corazón pop, eran canciones que de hecho sonaron en todas las radios, digamos. Sábados, de 2 a 4 de la tarde. Un artista como Charlie García, ¿sí? Un artista que ya tenía una carrera de 20 años encima. Le pegó tanto la muerte de Cobain, sí, que el Charlie de Say No More, sí, es inexplicable sin la influencia de Cobain. Nacional Rock 93.7. Ella Cariño, Señorita Bimbo, Matías Veleda, Cintia Castoriano, Amor o Nada. Bueno, después de ese maravilloso tomo de Amor, ¿cómo seguimos recuperándonos? Seguimos a lo que nos dedicamos, que es investigar el amor y hablar de cuestiones sobre relaciones y sobre cómo las vivimos. Hoy hablamos de la codependencia. Suena fuerte, pero está bueno saber si te pasa. Se la compara con las adicciones, porque ser adicto a una persona o a relaciones tóxicas. Pero quiero saber un poco más, Matías, de síntomas, de ir entendiendo qué es esto, que lo hablamos en nuestro primer año de Amorpedia, pero siempre nos queda más por decir. El público se renueva. El público se renueva, diría Mirti. Bueno, primero diríamos, podríamos empezar diciendo un poco sobre qué trata esto de la codependencia. Uh-huh. Sí, bueno, es una condición psicológica en donde aquellas personas que lo tienen, digamos que sufren una especie de preocupación excesiva, uh-huh, una cosa que te vas dejando de lado. Incluso esa preocupación llega a un momento que se empieza a ser un poco inadecuada, un poco inapropiada, hacia otras personas, ¿sí?, de tu círculo de afectos, tu pareja, amigos, sí, familia, etcétera, ¿no? Bueno, como decíamos recién, la tendencia es incluso a olvidarse de uno mismo. Claro. Para poder concentrar toda tu atención y toda tu energía a los problemas de otro. Sí, casi como una adicción que hace que te olvides o que no te importen otras cosas y que solo quieras más de eso. Claro, ¿sí? Bueno, y justamente lo que hacen generalmente es relacionarse con personalidades un poco problemáticas, entre comillas, para de alguna manera ponerse en ese lugar de héroes, de poder rescatarlos, poder ser esa especie de Batman o de Wonder Woman de la vida del otro, ¿sí? Y poder generar ese lazo inseparable, porque el pensamiento de alguna manera, ¿cuál es? Si yo me vuelvo indispensable para el otro y resuelvo todos sus problemas, entonces la otra persona no me va a dejar. Claro. ¿Por qué? Porque yo le resuelvo su vida. Entonces va a estar siempre al lado mío. ¿Sí? Bueno, hay muchas frases, como decíamos la otra vez cuando hablábamos de drama queens y drama kings, que tienen que ver con, que caracterizan a ese tema que hablábamos. En la codependencia también hay una especie de top 10 de frases, pero predomina mucho, me gustaría que prestemos atención a esto, yo sin vos no puedo vivir. Clásico. Un classic, ¿sí? Y también, quereme como yo te quiero a vos. Y se me viene el tema de Marina Ross, Quereme. No me apures porque yo te canto Fuego Noche ni de Día, pero acá el toque a capela. Está amenazando con esto. Estamos preparando. Me parece que hoy no da porque ya cantó Coppola y no soy una atrevida si canto después. Claro, bueno, entonces imagínense un poco, tenemos yo sin vos no puedo vivir y quereme como yo te quiero a vos. Tenemos dos tipos de codependencia, uh-huh, ¿sí? Por un lado, que es lo que se llama codependencia pasiva, son aquellos que tienen una necesidad como muy extrema de complacer al otro, ¿sí? Esto incluso llevado a un punto en que puede poner en riesgo la salud mental, ¿sí? Claro, porque uno cuando escucha las características de muchas patologías se las puede reconocer, pero el tema es el grado en el que esto se agranda hasta, claro, complicártela. ¿Quién no quiere complacer al otro? Pero claro, cuando estás dejando de decir lo que pensás, de hacer las cosas que te gustan, de ser vos mismo, sos, por algo, por ver qué es lo que quiere el otro, ahí están las señales. Ahí hay una complicación. Bueno, ¿en qué cosas se manifiesta esto? Porque también hay como una cuestión ahí, una línea medio delgada entre perder la dignidad o mantenerla, ¿no? Esto de ponerse 24 horas a disposición del otro. Comportamientos muy comunes en este tipo de codependencia: te llenan de regalos la casa, te destinan el sueldo entero a comprarte regalos todo el tiempo. Y muchas veces son personalidades que se dejan utilizar por el otro, ¿sí? Un poco autoestima, ¿no? Muy claro. Creer que necesitas dar de más. Exacto. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de eso, de los síntomas. El otro tipo de codependencia, que hay una cosa que vamos a ver a lo largo de todo este, de toda esta investigación que hicimos, es que hay como mucha dualidad en la codependencia, ¿no? Como muy extremistas los comportamientos. La otra forma de codependencia es la necesidad de estar todo el tiempo controlando a otro, ¿sí? O a estar a disposición por un lado y por otro lado controlarlo todo el tiempo al punto de indicarle cada paso que da esa persona, qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que gastar su plata, con qué personas se puede juntar, con qué personas no, ¿sí? Qué tipo de ropa tiene que usar, elegirle los perfumes y además se sienten realmente en el poder de poder decirle al otro qué es lo que es correcto para esa persona, ¿sí? Sí, es como un es muy dual esto, es querer controlar pero a la vez estar controlado por eso que querés controlar. Claro, es que tu vida está totalmente dedicada a contarle la vida al otro de cómo tiene que ser en vez de fijarse en la propia. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, algunos de los síntomas, así rápidamente, hay cinco síntomas bastante claros y bastante generales que tienen que ver con caracterizar de alguna manera estas personalidades codependientes. En primer lugar, bueno, hay una dificultad, se complica un poco esta cuestión de que hablábamos recién de manejar niveles aceptables de autoestima. Uh-huh. ¿Sí? Esto que decíamos recién, esta dualidad de vuelta. O la valoración, la sobrevaloración de uno mismo al punto de tener creer que puedes decirle al otro qué es lo que tiene que hacer. O la otra es ponerse totalmente a disposición, no tener autoestima, no querer intervenir en ninguna situación por miedo a quedar mal, ¿sí? A hacer un comentario inadecuado, y entonces está todo el tiempo esperando que por poco el otro le diga respira ahora. Bueno, en segundo lugar, le cuesta mucho poner límites funcionales, ¿sí? Con otras personas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, de alguna manera a las personas codependientes les cuesta un poco el tema de los límites, ¿sí? Desde lo chiquito y cotidiano hasta lo grande. Claro, sí. Y de vuelta a esta dualidad. O permiten que todo el tiempo las personas a los que ellas dedican, digamos, su codependencia, invadan todo el tiempo su vida y les digan todo el tiempo qué es lo que tienen que hacer, o para el otro lado se muestran como muy poco permeables, ¿sí? Y como bastante alejados generalmente y distantes. Bueno, otro punto también, otro síntoma, tienen dificultades también para asumir su propia realidad, ¿sí? Para identificar quiénes son, ¿sí? Y de esa manera, a partir de identificar realmente quiénes son, poder compartir con el otro lo que uno realmente tiene para ofrecer. Entonces, esto tiene que ver, por supuesto, con un grado muy alto de desconfianza sobre sí mismo y sobre el resto también. Y hay un punto que es importante en esto, que tiene que ver con que les cuesta mucho distinguir los sentimientos. Entonces, por ejemplo, confunden, lloran cuando están enojados, se enojan cuando están tristes, que eso es una cosa que pasa bastante, sobre todo confundir el enojo con la tristeza, con alguna especie de depresión y demás. Bueno, otro punto también importante, les cuesta afrontar de alguna manera cuáles son sus propias necesidades y discernirlo de cuáles son sus deseos como adulto. Sí, de alguna manera. Tiene mucha cosa de infantil la codependencia también. Claro. Sí. Esa cosa como de niño que sin los padres no caprichoso. Puede hacer nada. Y el capricho y el chantaje emocional sin querer también, claro. ¿No? A su pesar. Sí, bueno, y además en este punto, digamos, de alguna manera se encuentran como muy atrapados en una situación en la que, de vuelta a la dualidad, o bien, digamos, lo único importante es el otro y yo no tengo ningún valor. O bien esto que decías vos, de un comportamiento un poco infantil, que se ponen como un poco egoístas y como que solamente importa lo suyo y nada más que lo suyo. Bueno, tienen tendencia a confundir sus necesidades con sus deseos, como decíamos recién. Y ojo con esto, tienden a descuidar también su propio aspecto en pos de cuidar el del otro. Claro. ¿Sí? Y último de los síntomas, tienen también dificultad para experimentar, digamos, la realidad con cierta moderación, o atravesar la realidad con cierta moderación. Esto también, otra vez, volvemos a somos repetitivos porque se marca bastante a dos tendencias que son bastante extremas. O bien se sacrifican todo el tiempo por el otro, que ese otro, como decíamos hoy, pareja, padres, hijos, etc. Esta cuestión de tener miedo a quedar mal con el otro, a ser inoportuno, a volverse permeable hacia el otro al extremo, ¿sí? O bien de aprovecharse un poco de los demás, de esas circunstancias, ¿sí? Y sacar todo el tiempo provecho de esa relación. Por supuesto, el resultado de eso es la dificultad que van a encontrar estas personas codependientes para entablar vínculos un poco más sí, sano. Sí. Entonces, hablábamos un poco de lo que es la codependencia, hablábamos un poco de los tipos de codependencias que hay y algunos de los síntomas que te pueden servir a vos o en tu pareja o en el vínculo que estés ahora y que tengas alguna duda o que puedas identificarte a través de estos síntomas que te contábamos. Total. Susi, ¿vos qué nos vas a contar? Bien, ahora que entendimos un poco qué es la codependencia, vamos a ver quiénes son aptos para tener esta enfermedad, sí. Que le vamos a poner y a sacar las comillas al concepto de enfermedad, pero bueno, la idea es un poco ver si todos tenemos el psicotécnico aprobado para tener la code. Hay que levantar la mano. Sí. En principio, cualquier persona que esté en contacto con la adicción de otra persona puede tener la code, ya sea un familiar, un amigo, un compañero, la pareja, un cliente. Todos tenemos cerca a alguien que padece algún tipo de adicción, entonces todos somos eventuales. Por eso es muy importante en los familiares buscar ayuda en general para pasar esas situaciones. Totalmente. Sí. De hecho, muchas veces y muchas de las personas que presentan codependencia crecieron en un ambiente disfuncional. A ver, ninguno tiene una familia que no haya sido disfuncional. Que no haya sido disfuncional, exactamente. Todas tenemos familias más o menos enfermas y más o menos satánicas. Pero si naciste en un contexto de mucha violencia o de mucha depresión o de muchas adicciones, drogas, alcoholes, etcétera, es probable que de adulto padezcas la codependencia. Y el problema acá es que esta conducta se genera, digamos que la generas a partir de una carencia afectiva que vivís en tus primeros años de vida, pero que la mostrás o se evidencia una vez que sos adulto. Entonces, por ahí, atravesás toda tu vida sintiendo un malestar muy grande que no le puedes poner nombre, y cuando creces, eventualmente te das cuenta que se trata de esto. Crecer en hogares disfuncionales, predispone mucho a que esto sea sufrido por muchas personas. Y recién se descubre en la edad adulta. Entonces, no sos, estoy retrasada hoy. Adelante, sí. Vamos, sos consciente de tus carencias afectivas una vez que sos adulto y tenés que o afrontar un trabajo o afrontar una amistad seriamente o afrontar una pareja seriamente. Entonces, bueno, en general, como se gestó en la niñez y estuviste toda tu vida sin saberlo, bueno, los problemas llegan después. Como decía Mati, algunos de los síntomas son dificultades para establecer y mantener relaciones íntimas sanas, es el congelamiento emocional, es ser perfeccionista al extremo, es la necesidad obsesiva de controlar la conducta de otros, ser mandón, mandona, controlarlo todo. Uno podría levantar la mano por muchas en todas, cosas. Absolutamente. Claro, pero también hablábamos esto de cuando es, porque de alguna manera todos tenemos también situaciones en las que te volvés un poco mandón o que indicas al otro, también por una cuestión de afecto y de cuidar al otro y demás, pero lo que estamos hablando acá es de conductas realmente muy extremas que generan en donde, dolor en vos y en el otro. Y cuando sos 24/7, así los 365 días del año, ¿no? Sí. Uno tiene semanas mejores, semanas peores, situaciones en donde vos tenés que ponerte firme y esto no te hace sufrir la codependencia. Estamos hablando de extremos en donde, bueno, esto ya es una patología. Sí. Sentirse sobre responsable por las conductas del otro es algo muy clave de la CODE, que es todos los males del mundo son tu culpa, ¿viste? Todo lo que hace el otro, que en general también tiene sus problemas y se establecen con gente que los tiene. Exactamente. Tenés una autoimagen de vos mismo que, por supuesto, es súper negativa. Tenés dependencia extrema por la aprobación del otro. O sea, necesitas todo el tiempo que alguien diga que lo que vos estás haciendo está bien, está mal, lo reconfirme. Sí. También se pasa al cuerpo, esto es algo que decimos siempre, todas las enfermedades de la cabeza, el cuerpo las manifiesta de alguna u otra manera, la COE se materializa en dolores de cabeza, en dolores de espalda, en gastritis, en diarreas crónicas. Vamos a hacer el pro de la CODE. Sí. Ustedes esto quería canten. Que arranque. Entonces así. Si te sentís feliz, solo si la otra persona está feliz. Y si te sentís destruido, si ella o él sufre, somos codependientes. Si estás pendiente de la salud del otro, de la economía del otro, de la felicidad del otro, del trabajo del otro y todo lo que importa, todo lo que le hace a la otra persona es lo único que te importa, somos codependientes. Si sentís que te morís de amor, te morís, la quedás ahí, la quedás. Somos codependientes. Si no podés ser feliz a pesar de desearlo intensamente y de decir yo voy a estar bien, y no podés, somos codependientes. Si sos una madre que solo se desvela por sus hijos y no es capaz de ser feliz con otra cosa, somos codependientes. Si la conducta de un amigo o una amiga te roba la calma y estás pendiente de él o ella, somos codependientes. Si la conducta de tus amigos te afecta demasiado, somos codependientes. si tus padres son una problemática y esto afecta toda tu vida y pasaste los 30, no fuiste a terapia y le seguís echando la culpa a mamá y a papá, sí, sos codependientes. Me encanta. Hasta la operador. Esa es una cosa hermosa. Si sentís que tenés un problema emocional por tu familia disfuncional de origen, pero nunca te haces cargo, chicos, somos codependientes. Si te afecta la bebida o la adicción de algún familiar directo y no estás yendo a tratarlo, sos codependiente. Sí. Pero lo bueno, la buena noticia dentro de lo malo que haya pasado es que se puede no repetir ni los modelos ni que contra todo pronóstico se puede estar bien aunque hayas tenido todas las condiciones para desarrollar codependencia y donde sea absolutamente hasta justificable, sí. Pero se puede trabajar para que esto no avance y para que esto se controle. Hay muchos grupos, en general de Al-Anon, que uh-huh. son los familiares de personas adictas, dan grupos, sí. Funcionan también con los 12 pasos. Hay una especialista con la que vamos a hablar en el próximo bloque. Ella escribió varios libros sobre la codependencia, es una vasta experiencia en manejar grupos con personas con dependencias afectivas. Es Patricia Faur. Pueden ir googleándola mientras y en el próximo bloque charlamos con ella, que nos va a explicar cómo resolver este problema. Hay más Villa Cariño aquí en Nacional Rock. Todavía queda una hora y ahora suenan los fabulosos Cadillacs haciendo CJ. Tengo un lugar lejos de Villa Cariño. Tenemos algo para decir. Faltan 4 días y noches para ese periodo en que si te chupa un huevo el fútbol, estás afuera de todas las conversaciones posibles. Brasil 2014. El 11 de julio de 2010, en el estadio Soccer City de Johannesburgo, la historia del fútbol español cambió para siempre. ¡Iniesta! ¡Iniesta! ¡Chuta Iniesta! La Roja se coronó campeón del mundo, dejando atrás la mala fama de ser una selección con muchos recursos, pero sin espíritu ganador. ¡España 1, Holanda 0! Fue el mejor equipo del último Mundial y lo revalidó en la Eurocopa de 2012, donde también fue campeón, con un memorable baile y goleada 4-0 frente a Italia en la final. España se clasificó primero en el grupo I de la eliminatoria europea, sacando ventaja de 3 puntos sobre Francia, luego de ganar 6 partidos y empatar 2. Llega al Mundial con la generación de oro de su historia, que tuvo brillantez colectiva y altísimo vuelo individual. Xavi Hernández es el abanderado del estilo del toque que España adoptó del Barcelona. Le dio vuelo con Luis Aragonés y lo asentó con Vicente del Bosque. De la furia a la excelencia. Es el salto que dio el fútbol de la selección de España. En el Mundial de Brasil tendrá la base de futbolistas que alcanzaron la gloria: Iker Casillas, Iniesta, Sergio Ramos, Piqué, Xavi Alonso, Xavi Hernández, Fábregas, David Villa y Fernando Torres. La Copa de Confederaciones 2013 dejó un sabor amargo por la final perdida sin atenuantes 3-0 frente a Brasil. España integra el grupo B y su debut tendrá la particularidad de reeditar la final del Mundial pasado, ya que su rival será Holanda el viernes 13 de junio en Salvador. Después deberá enfrentar a uno de los señalados para ser revelación, Chile, y cerrará la fase inicial ante Australia. Impuso un estilo, lo validó ganando un Mundial y la Eurocopa. Tiene jugadores consolidados en los mejores equipos del mundo. España va por el sueño de la doble corona. La famosa frase hecha dice que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Ese es el desafío de España. Brasil 2014. Un poco de data para controlar la ansiedad. Rock sin límites. Nacionalrock.com. En cualquier momento. Rock. En cualquier lugar. Villa Cariño. Aquí hemos vuelto, hablamos de codependencia, nosotros les contamos un poco, pero necesitábamos la palabra de una experta. Así que buscando con Irene, que fue nuestra contenidista en el año 2012 sobre codependencia, porque ella se considera codependiente y coordinaba un grupo, nos dijo, la persona con la que tienen que hablar es Patricia Faur. Ella es la posta, ella es licenciada en psicología de la Universidad de Buenos Aires, tiene una larga experiencia en manejar grupos. Ahora le voy a preguntar si hay muchas más mujeres, porque acá dice grupos de mujeres con dependencias afectivas, quizás seamos nosotros las que más lo desarrollamos, y da psicoterapia en adultos y en parejas, y metiéndonos en su página, para todos los que quieran saber más, www.patriciafaur.com.ar. Entre los libros que ha escrito, los títulos lo dicen todo: No soy nada sin tu amor, Quién cuida a los que cuidan, Amores fugaces, Codependencia y estrés marital. Bueno, como esto que decíamos de no puedo vivir sin vos, bueno, en fin. Ella sabe de qué se trata y por eso queremos hablar con Patricia Faur, que está en línea. Buenas noches, Patricia. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás? Hola, Patricia, gracias. Aquí Bimbo, estoy con Susi y con Matías. Estuvimos contándole a la gente un poco de esto que suena tan raro, ¿no? Ser adicto a las personas. Pero explícanoslo vos, que sos la que sabés. Bueno, ustedes dijeron dos términos, así que vamos a tratar de explicar un poquito. Por un lado, codependencia y adicción a personas. Okay. Codependencia nosotros llamamos a una manera de vincularse que se va gestando en la infancia. Tiene que ver con un perfil de personas que seguramente en sus hogares de origen tuvieron que hacerse cargo de algún modo de sus padres. O sea, tuvieron padres que por algún motivo no pudieron hacerse responsables del cuidado de esos chicos o de alguno de esos hijos, Y ese hijo o esa hija tuvo que ocupar el lugar de adulto desde muy chico. Entonces, en general, vemos que son niños que fueron niños adultos. Y llegan a su vida adulta siendo, como decimos nosotros, adultos niños. O sea, personas súper responsables, muy eficientes, muy hiperexigentes en todos los ámbitos de la vida, pero con una carencia afectiva muy importante, porque nunca fueron cuidados. Entonces, lo que hacen es salir al mundo a cuidar de otros. Sí. Hacen con otros lo que hubieran querido o lo que hubieran necesitado que hicieran con ellos. Sí. Entonces, justamente en su necesidad de ser necesarios para alguien, aunque parezca un trabalenguas, buscan personas que son muy frágiles o necesitadas o adictas o conflictivas, a quienes con quienes se enganchan y a quienes tratan de salvar o de rescatar. Sí. Y se adictan a ellas para tapar su propio dolor. Patricia, y las personas que son codependientes, ¿identifican rápidamente que eso les genera angustia o que les genera dolor? Esta cuestión de querer estar todo el tiempo, las 24 horas del día, pendiente de otra persona. No, porque hay hasta placer ahí, quizás. La sociedad ha naturalizado eso. Claro. Entonces, en general, bueno, a eso se le llama amor. Exacto. Entonces, probablemente un amor obsesivo, un amor dependiente, un amor muy posesivo, hasta está naturalizado en nuestra sociedad como alguien que ama mucho. De hecho, sufrir por amor es casi glamoroso, digamos. Está en la música, en las novelas, y muchas personas suponen que los vínculos son así. Exacto. Digamos que no hay otra manera de amar. Sí. Leía cuando te presentaba que en manejar grupos de mujeres con dependencias afectivas, que solemos creer acá y en nuestro programa que muchas de las cuestiones emocionales no tienen que ver con el género, pero quizás la codependencia se da más en mujeres que en hombres. Por esto del rol de la mujer que cuida. Que hombres, pero esto no quiere decir que los hombres no se adicten en sus relaciones y tampoco quiere decir que los hombres no sufran por amor. Sufren y mucho, si no, no existiría, creo, el tango, por ejemplo. Claro. Pero lo que sí es cierto es que este patrón de salir a cuidar de otro y a rescatar de otro, sí, a rescatar a otro, es mucho más femenino porque tiene que ver con una conducta maternante que en la mujer es más frecuente. Y que no se ve mal también. Claro, es mucho más común que una mujer vaya y trate de ser la madre de su pareja. Entonces, por ejemplo, tenemos muchas relaciones de mujeres en pareja con un alcohólico, o con un adicto, o con un hombre infantil, o con un hombre depresivo, o con un hombre que no quiere comprometerse, y probablemente son ellas las que están más tiempo, tienen más tolerancia, sí, en este tipo de vínculos para estar en ese tipo de situaciones. Pero que haya más prevalencia entre las mujeres no quiere decir que esto no pase con los hombres. Y si bien uno puede desarrollarla y tiene más posibilidades en estos hogares disfuncionales o donde hubo problemas de adicciones, otras personas que no tuvieron estas características, aunque todos podemos tener tuvimos una familia disfuncional, también puede desarrollar la CODE, como se le dice, ¿no es cierto? Sí, que haya habido un hogar disfuncional no quiere decir que haya habido un hogar donde hubo adicciones. Claro. Sino que un hogar disfuncional, como te decía al principio, es un hogar donde en general, por algún motivo, por alguna situación, puede ser una mamá depresiva o que haya habido en alguna situación de abandono infantil, es un hogar donde esa niñita o ese niñito tuvo que crecer de golpe, o sea, tuvo que ser responsable desde muy chico. Claro. Esa por ahí es lo que nosotros los psicólogos llamamos hijos parentalizados. Claro. Esa en general es una característica que casi siempre encontrás. Porque entonces el niño que crece en ese hogar no siente que tiene una base segura a nivel afectivo y empieza a desarrollar lo que los psicólogos llamamos un apego ansioso. O sea, que empieza a generar una conducta muy ansiosa en relación a los demás. Patricia, ¿qué tal? Buenas noches. Cintia te saluda. Hola, Cintia. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te va? A mí me interesaba saber cómo se diferencia la CODE de la depresión o de otras patologías. ¿Cómo sabemos, cómo se diferencia, cómo sabemos que, bueno, somos codependientes? Porque en realidad, digamos, un codependiente puede ser una persona depresiva, puede ser una persona con un trastorno de ansiedad, puede ser una persona con diferentes trastornos, uh-huh, pero la codependencia es su manera de vincularse con los demás. Es cierto que vos tenés razón en algo, muchas veces una persona depresiva empieza a tener una relación afectiva, como decimos nosotros muchas veces, caótica, vertiginosa, de alto voltaje. Uh-huh. Cuando decimos caótica de alto voltaje, nos hablamos de relaciones difíciles, conflictivas, porque esa relación, aunque lo haga sufrir o la haga sufrir, de algún modo también está tapando su depresión. Claro. Está funcionando, si se quiere, como un antidepresivo. Claro. Y no porque le haga bien, sino porque lo que le da es como una alta motivación. Tiene algo por quien obsesionarse las 24 horas del día, tiene una motivación para estar pensando en el otro. Cuando eso no está, vuelve a caer. Claro. La depresión en sí misma es una enfermedad absolutamente diferente que no necesariamente tiene esta forma de vinculación. La depresión se caracteriza por falta de motivación, falta de placer. Sí. Entonces, la codependencia podría estar tapando una depresión en algunos casos. Puede llegar a ser difícil por algunos profesionales que no están tan interiorizados sobre puntualmente la codependencia, confundirla con otra patología y no terminar de dar la atención necesaria para esto, o ya la mayoría están manejando este término y comprendiéndolo. Qué pregunta, ¿eh? Bueno, la verdad es que es cierto lo que decís. Hay muchos profesionales que no trabajan el tema de la codependencia de esta manera. De hecho, te podría decir que codependencia es un término que no está dentro del bagaje, claro, por eso, psicológico, sí, ni psiquiátrico, claro, como una entidad todavía definida. Esto no es algo que se estudia en la facultad, claro, bueno, salvo en la Universidad Favaloro, donde yo soy docente, y hay clases que damos en relación a esto o en otras instituciones, pero digamos la mayoría de las carreras no incluyen el tema de las adicciones afectivas, sí, como lo estamos diciendo nosotras. Recién ahora, hace algunos años, que se empieza a hablar, por ejemplo, de adicción al sexo, sí, y esto entra en el DSM-5, que es el manual de clasificación de las enfermedades mentales. Uh-huh. Pero es verdad, digamos, hay muchos profesionales que no solamente no tratan la codependencia de esta manera, sino que a veces no están de acuerdo. Claro. Patricia, para cerrar, que seguramente hay mucha gente que la casa le está sonando y como justamente no se habla con esta palabra de este problema. Cuando uno empieza a registrar, quizás alguien lo escuchó, alguien se lo comenta y te suena que, me parece que esto me está pasando. La solución en general, buscando información sobre esto, aparece mucho el grupo, además de la psicoterapia, pero esto del grupo terapéutico, como cuando se tratan otras adicciones, los pasos, sí, ¿esto es lo que se recomienda? El grupo porque una de las cosas más importantes que tienen todas las adicciones, todas las de comportamiento también, y en este caso la desesperación por ser querido por alguien o la necesidad imperiosa de tener alguien que te valide y que te haga sentir que sos valioso, tiene que ver justamente con un enorme sentimiento de vacío. Son okay. Personas que tienen un gran sentimiento de vacío y el grupo en ese sentido es fundamental, porque los terapeutas trabajamos una hora por semana, dos horas por semana, pero el grupo da la sensación de que todo el tiempo está. Claro. O sea, hay una sensación de estar online, ¿no? Sí, y de hecho, total, casi que lo está, porque las personas del grupo se conectan, hacen foros, tienen blogs, se llaman por teléfono. Entonces, el grupo es una red muy importante cuando alguien tiene una carencia afectiva muy honda. Sí. Por eso en las adicciones es tan eficaz. Qué loco. Entonces, que más allá de la psicoterapia, más allá de la psicofarmacología, que en algunos casos un codependiente también puede ser una persona con un trastorno bipolar o con un trastorno límite. O sea, esto abarca muchas patologías. Por eso decimos, es una manera disfuncional de relacionarse que tiene que ver con, bueno, muchos trastornos. Vaya ironía que uno que tiene carencia afectiva termina siendo un adicto a una persona, ¿no? Es como... No es tan irónico, porque en realidad, cuando vos tenés una carencia afectiva, no te podés despegar. Claro. Justamente porque estás tan necesitado que cuando tenés a alguien, no querés que por se vaya más que esa relación no funcione, por más que el otro te haga daño, por claro. más que te haga sufrir, por más que sientas el desamor, te vas a quedar esperando que las cosas sean diferentes porque estás desesperado de amor. Patricia, y el tratamiento, digamos, una vez que se logra identificar, no sé si se identifica particularmente como, bueno, lo que tiene ese paciente, digamos, es codependencia a cierta persona. ¿El tratamiento es algo que se puede salir completamente de eso? Es como, quizás, porque por lo que charlábamos recién, pareciera que es como una patología que puede estar por encima de otras que puede cruzar, digamos, como ser como cross a otras patologías. Sí. Y el tratamiento, digamos, se sale completamente, tiene distintos niveles, es esperanzador. Estás recuperado como una adicción, pero siempre pero atento. Pero siempre tenés que estar Exacto. atento. Muchas de las cosas que ustedes dicen. Por un lado, cuando hablamos de adicción, hablamos de recuperación, como en todas las adicciones, claro. No de cura. Hablamos de personas que tienen una cierta vulnerabilidad y que van a tener que estar atentas porque son bastante susceptibles a relacionarse de este modo. Lo que sí es cierto es que con el tiempo van aprendiendo a reconocer sus propias señales. Claro, claro. Se van dando cuenta que están tolerando algunas cosas que no son convenientes, que están empezando a negar ciertas señales, que no le están haciendo caso a su cuerpo, que les está avisando que se están enfermando. Entonces, claro. Con el tiempo aprenden a reconocer esto. Ahora, es verdad lo que decías también, como esto cruza distintos trastornos, probablemente también hay que atender los otros trastornos de base. Claro. O sea, sí. Si es una persona que tiene un trastorno de ansiedad, si tiene pánico, si tiene depresión, o si es un trastorno bipolar, cada una de estas patologías se atenderá como corresponde, con un psiquiatra, con psicoterapia, más allá de trabajar la problemática vincular. Claro. Patricia, muchas gracias por hablar con nosotros, por ser tan clara. Todos los que quieran saber más y conocer sobre el trabajo que hace Patricia se pueden meter en www.patriciafagur.com.ar y ahí están todos sus datos. Muchas gracias. No hay por qué, un gusto. Buenas noches. Gracias, gracias, buenas Patricia. Noches. Villa Cariño, Señorita Bimbo, Matías Veleda, Cintia Castoriano, Amor o Nada. Bueno, súper clara Patricia, sí, la verdad, ¿no? Sí. Lo que es alguien que sepa. Pero bueno, hablando de esto, de tratamientos, hay un par de puntos. Ella ya lo dijo todo, ¿no es cierto? Pero algo que es importante saber es que la codependencia es progresiva. Digamos, que puede avanzar, que uno puede sentir cuando está algo comenzando o se le está yendo de las manos, pero esto puede llevarte a lugares más oscuros o más difíciles de volver, digamos. La recuperación no es sencilla, como recuperarse de nada, pero bueno, es entender que uno es responsable de sí mismo. Y algo que aparece cuando uno empieza a buscar sobre este tema es la palabra desapego. El desapego que no es la separación de alguien que te importe, sino la agonía de estar envuelto y enroscado ahí, ¿no? El desapego hacia los demás, darles la libertad de ser como sean y de no querer controlar todo. Y también dejar de reaccionar. Aparecen acá como puntos donde uno busca sobre esto, de reaccionar de manera impulsiva y sin reflexión ante lo que el otro te genere, haga o deje de hacer. Y los grupos, por supuesto, bueno, todas las cosas que se hacen para salir de cualquier adicción, ¿no? Desde el cuidado personal, desde lo mínimo, actividad física, estar atento a todo, hacerse adulto. Y el cuidado y los grupos de autoayuda parecen ser una solución que aparece y suelen tener programas de 12 pasos, como los grupos de Alcohólicos Anónimos. Esa, sí. Digo, de esa fórmula es donde sale la mayoría de los grupos terapéuticos, que ¿no? Que además funciona, porque se cree en que se puede salir, se usa la red de contención. El solo por hoy, y parece que funciona y se puede, aún con todo el pronóstico en contra, salir adelante. Y mientras estés vivo tenés tiempo a que nada sea como no te gusta que sea ahora y vivir el amor de otra manera. Y si a veces te suenan medio embole estas cosas que te contamos, es porque no nos podemos hacer los boludos con el lado oscuro del amor, que lo tiene como la luna y puede estar interfiriendo entre eso que es para lo que ha sido inventado por nosotros o por el espacio, sí. El amor, que es para que sea más feliz el tránsito en la vida. Si está doliendo, tratemos de identificar qué es y pidamos ayuda. Bueno, eso fue nuestro programa. No todo el programa. Fue nuestra parte del programa dedicada a investigar qué era esto de la CODE. Si te sonó, nada, hacete cargo y salgamos adelante. 11 de la noche, 20 minutos, sigue Villa Cariño aquí en Nacional Rock. Ahora suena Boom Boom Kid haciendo Feliz. No importa lo que me digas, que me importa lo que pensas, no estoy. importa lo que digas, qué importa que digas. No estamos locos, no estamos solos. No. Sabrán, te invita a la tercera edición del ciclo Mañana es Mejor. Dos generaciones unidas en el escenario de Nacional Rock. Maitena Voitis, Diego Mancusi y Alfredo Rosso te esperan para disfrutar los shows de Titi González junto a Zero Kill, el proyecto musical de Benito Cerati. Juguete Ruidoso y Boreales. El martes 10 de junio a las 9 de la noche en el Auditorio de la Radio, Maipú 555. La entrada es gratis. Para asegurar tu lugar, escuchá Nunca lo Sabrán de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche o anotate en facebook.com/nacionalrock. Ciclo Mañana es Mejor. Zero Kill, Juguete Ruidoso y Boreales en Nacional Rock. Rodrigo Martín de Juana la Loca. Sigan escuchando Nacional Rock. Soy Pablo Dacal, la escucho todo el tiempo, me acompaña desde la mañana hasta la noche. Nacional Rock 93.7. Acá les habla el cóndor de Bersuit Vergarabat. Un gran abrazo. El fin de la metáfora. Facundo Alelo saluda, ¿cómo está Kicillof? Buen día, Facundo, ¿cómo andás? El fenómeno del movimiento de los precios es muchísimo más complejo que esa palabra de inflación que tanto usan, que encapsula una situación que no se da. Facundo Alelo. Iván Jargrovsky. Y Dostochik. Desde el punto de vista estricto, la inflación implica el alza generalizada de los precios en la misma proporción. Quiere decir que todo sube igual y no es verdad. Es cierto que hay precios que suben, hay precios como es el caso de los servicios públicos que no suben o suben lateralmente teniendo una política particular del Estado. Domingos, desde las 10 hasta el mediodía. Me llama la atención que hoy en día que para controlar los precios hay que bajar los subsidios, porque todo el mundo sabe que si sacamos el subsidio a la energía, las tarifas aumentan y se multiplican por 5, por 10. Justamente lo que va a pasar es que van a crecer muchísimo los precios y se va a deteriorar los salarios. El otro punto, lo que dijo el banquero Brito, es una amenaza. Cuando un banquero dice que se viene una enorme devaluación, hay que ver si no está tratando de provocarlo. El fin de la metáfora. Nacional Rock 93.7. Veinticinco minutos de la hora 23 en la República Argentina, aquí en Villa Cariño. Es momento de noticias. Convierten el Viagra en crema. Buscan reducir los efectos secundarios y acelerar su proceso de acción. Un laboratorio de Estados Unidos anunció que finalizó con éxito la primera fase de investigación de un nuevo producto que surge de transformar la popular pastilla azul contra la disfunción eréctil masculina, el Viagra, en una crema que cumpla la misma función. De acuerdo con la empresa, la crema es capaz de traspasar las capas de la piel y mejorar la función sexual y además podría tener menos efectos secundarios que aquellos vinculados con la ingesta de la pastilla de sildenafil Viagra. Estar enamorado disminuye el dolor físico. Enamorarse parece ser una gran herramienta contra el dolor físico, ya que el amor romántico intenso reduce la percepción del dolor. A estas conclusiones llegó un estudio realizado por la Universidad de Stanford, Estados Unidos, y publicado en la revista PLOS ONE. Para el estudio, los autores trabajaron con hombres y mujeres que se encontraban en la fase de enamoramiento y fueron inducidos a un dolor físico leve poniendo en sus manos un dispositivo que los exponía a temperaturas altas. Mientras tanto, un equipo de resonancia magnética funcional registró la actividad de sus cerebros frente al dolor. Tanto las palabras de los voluntarios como las imágenes de su actividad cerebral mostraron que el dolor disminuyó fuertemente mientras miraban las imágenes de la persona que amaban. Los autores concluyeron de los resultados que la activación del sistema de recompensas neural por medios no farmacológicos puede reducir la experiencia del dolor. ...27 minutos de la hora 23... en todo el país, en Capital Federal 13.9... la temperatura, 52% la humedad, cielo parcialmente nublado o nublado, vientos leves a moderados del sector norte. Para mañana lunes, cielo parcial algo nublado, vientos moderados o regulares del noroeste con ráfagas cambiando a moderados del sector oeste. Estas fueron las noticias aquí en Villa Cariño. No hay nada más revolucionario que el amor. Y no hay nada más rockero que decir te amo. I love you both. Villa Cariño. Llegamos al corazón del consultorio, pero antes, Susy Q, el pueblo. Tengo unos lugares para decirte de dónde nos están escuchando. Hay alguien que escribió. ¿Desde dónde escuchás Villa Cariño? Por favor, te tiras para que me siento mejor. La puntita nomás. Sí. El Talar, Mallorca. Agua. Ituzaingó, Bariloche, Capilla del Monte. Me vuelvo loca. Bueno, tomá mate así, con bizcocho. Así te tiras. Escuchame esto, Mallorca. Sí, España. Sí. Sí. ¿Qué hora es en Mallorca en este momento? No son madrugada. Como las 4 de la mañana. 4 horas más, ¿no? No, claro. 4 o 5 horas más. Madrugadita, sí. Hermoso. Gente escuchando. Que es feliz. Le mandamos un besito. César, un besito. Bueno. Un beso, César. A ver si me apagas. A ver si no, me digamos apagas. Que... Bueno, no. Es momento de consultorio. Sí. El corazón de nuestro programa con Inés Tornavena. Inés la encuentran los martes en la columna de Padres e Hijos en Mutel. Inés es psicóloga, también es abogada, es docente, escribe, da es conferencias. Todo. Es una genia que te baja la posta frente a tu problema y ha llegado a un consultorio y la tenemos a Inés en línea. Hola, Inés. Hola, Bimbo, Cintia. ¿Cómo estás? Hola, Inés. Hola, Inés, bienvenida. Yo vengo de Barcelona también, que tengo una amiga en Barcelona y nos escucha. ¡Vamos, bebé! Muy internacionales. Inés, ya te habrán mandado el mail del consultorio de esta semana. Sí. Ya lo has estudiado, pero se lo vamos a leer al público. Susy. Soy mega fan del oyente que mandó el consultorio de la fecha. Ya me declaro de antemano porque me copa mucho cómo lo escribió. A su casa. Después lo veo, gracias. Dice, ayer quedé en encontrarme con alguien con quien íbamos y veníamos. Él, famoso artista con sus 30, yo, iniciado productor en mis 20. Por la tarde me dejó de hablar. No me respondió jamás más nada. Vio todos mis mensajes. En línea. Sí, recontra en línea, pero no para mí. Lo llamé y no me contestó. Me comí como el líder de los ingenuos, el nunca me había pasado algo así con alguien, te lo juro, que me van a caer de risa, que podamos charlar, irnos de viaje incluso. Pensé que había roto corazas, que había ablandado un corazón helado. Las películas, diría mi abuela. Mandé 6 mensajes largos, pidiendo en más de uno, por favor, respeto. Villa Cariño, creo que me fui al carajo. Volví para cargar la sube y me tomé el bondi a la indignación. ¿Ignoro? ¿Lo espero? ¿Lo espero en la puerta de su casa con una torta de caca? Gracias por permitirme expresar en el espacio esta drama queen. Atentamente, Tom. Hashtag torta de caca. Hashtag torta de caca, lo amamos. Que nunca lo pensé. Es hermoso. Pero una torta de caca está buenísima para ir a dejar. Inés, bueno, decía cosas que nos han pasado a todos, pero ¿qué ha escuchado usted allí? Bueno, vamos a llamarla al consultorio de hoy, el líder de los ingenuos, porque me encantó la frase. A ver, entre dos personas y entre cualquier persona, en realidad, tiene que existir un mínimo de buena fe. ¿Esto qué quiere decir? Que si alguien no nos da una muestra concreta que nos lleve a sospechar o a prestarle más atención porque pensamos que nos está mintiendo, la verdad que la actitud primera es la buena fe, o sea, es creerle. Y si eso es ingenuidad, bueno, es indispensable esa ingenuidad para quien quiere tener una expectativa de encontrarse con alguien, aunque sea para ver qué pasa, ¿no? No pensemos en el siguiente paso. Simplemente para la persona que se quiere encontrar con otra y ver qué pasa, este estado ingenuo es un tanto necesario, ¿no? Que no es lo mismo que ser tonto, no es lo mismo que ser el líder de los ingenuos. Es simplemente entender que las personas tenemos que actuar de buena fe. Y no tenemos que andar por la vida sospechando de que el otro va a venir con su cuchillo entre los dientes. Entonces, yo no creo que esté mal que él haya sido ingenuo, como dice él, en entender que algo podía llegar a pasar o que podía haber un encuentro con una persona que ya está yendo y viniendo, como él dice. Claro. Entonces, después habla de haberse tomado el bondi a la indignidad. Y hace un ratito también en el programa anduvieron ahí mencionando este tema de cuándo una conducta toca lo digno, lo indigno. Y la verdad que a mí lo que me parece es que hay que hacer un intento por desterrar esta creencia, ¿no? Que dice que expresar los sentimientos es algo indigno. Si te gusta alguien, y te lo vas a decir, y si obras de buena fe y con sinceridad, no hay indignidad. Una cosa es decirlo una vez, decirlo otra vez, y hasta ahí llegamos. Obviamente, si tenés del otro lado una persona que te da muestras sobradas de que no le interesás, ahí sí ya estamos cayendo en otra conducta, tal vez en la conducta de la codependencia, como hablaban antes, tal vez en la conducta de no querer darse cuenta que las cosas no van, tal vez en la conducta de no entender que el otro te está rechazando, te está diciendo, no, mira, esto llegó hasta acá, fue esto y nada más. Pero de movida no es ser indigno de ser una persona, me gustás, porque si no, ¿cómo juega todo esto? Claro. Somos adultos, podemos decirle a alguien me gustás sin que pase nada y sin que nos tengan que considerar indignos. No, claro, hablábamos hoy cuando hablábamos al principio del tema de esa línea delgada entre la dignidad y demás, hablábamos, por supuesto que es hermoso además poder decirle a alguien que lo amas o poder decirle sincerarte y decirle a alguien que te gusta. Lo que hablábamos era más relacionado con, hablando de estos extremos a donde podía llegarse con la codependencia, en donde, bueno, quizás hay un, como, no sé si todo, te pregunto en todo caso, si todo debe ser en pro de esa relación o esa persona que te gusta, abandonarlo todo. A eso nos referíamos un poco, en realidad. No, de ninguna forma. Precisamente vos lo que vas a tender a proteger primero que nada es tu esencia y a vos. Claro. Esto es como cuando viajas en avión, viste que te dicen que cuando si hay algún tipo de despresurización en la cabina, se baja la máscara de oxígeno, y si vos viajas con chicos, te tenés que poner primero vos la máscara de oxígeno, porque si no, si atendés primero al chico y le pones la máscara de oxígeno al chico con el que estás viajando, te quedás vos sin oxígeno. Y el riesgo cuando vos te dejás de lado por darle toda la satisfacción y el gusto al otro es que vos te quedes sin oxígeno, que vos te quedes sin retroalimentarte. Entonces, no pasa por una cuestión de indignidad, sino que pasa por una cuestión de que vos hay determinados principios tuyos que vos tenés que conocer y tenés que saber qué pensás sobre determinadas cosas, a los cuales tenés que saber si estás dispuesto a renunciar o no, y si son una renuncia ya estamos arrancando mal. Claro. Porque vos, si vas a renunciar a algo que es esencial en tu vida, en algún momento esa vida, por mejor que sea, te va a pasar una factura y vos vas a decir, pucha, pero yo renuncié a esto que es lo que yo quiero, y se te puede dar vuelta en el aire y decir, bueno, esto no lo aguanto más. Inés, ¿qué en el caso de Tom, yo me quedé pensando, ¿qué se hace con situaciones en las que uno queda expuesto, como le pasó a Tom? Y vos decís, bueno, me la como y no digo nada, y bueno, ya fue, hago la mía, me lastimó y voy por otro lado. O enfrenta la situación y aunque uno después diga, bueno, después salgo corriendo por otro lado, se da el gusto de ir a decirle, che, viejo, vos conmigo no haces lo que querés. ¿Viste? Como, ¿cuál es el límite y cuándo vale la pena enfrentar una situación con la, como la que cuenta el oyente? Pregunta. Y cuándo mejor dejarlo pasar y abrite porque ya te dio, ¿viste? Como que eso. Bueno. Antes de contestarte esto, hay algo que me quedó un poquito en el tintero. A ver. Uno cuando dice, me gustas, te quiero, te amo, lo que sea que diga, hay siempre un riesgo. El riesgo es que del otro lado no venga la respuesta como si estuviéramos jugando un ping-pong. Uno cuando dice estas cosas, las dice por lo general esperando reciprocidad. Sí. Y el riesgo que se corre es que la reciprocidad no vuelva. Esto también lo tenemos que tener en claro. Entonces, uniéndote esto con la pregunta, acá la cuestión que plantea Tom pasa por el tema de la falta de respuesta del otro. O sea, acá hay una cuestión que tenemos que asumir como responsabilidad, es que está bien, vos dijiste me gusta, quiero salir con vos, nos encontramos, pero del otro lado te encontraste con una persona que mínimamente no fue lo suficientemente educada para decirte esta noche no podemos salir, por lo que fuera, porque no tengo ganas, porque tuve un problema, porque no quiero verte más, porque no me interesás, pero que te dé una respuesta. Yo creo que una de las cosas que más saca a la gente de contexto en estas situaciones es encontrarte que del otro lado mandás, como comentaba él, 5 o 6 mensajes largos pidiendo respeto, una cosa así, comentaba él en el mail, y que del otro lado no tenés respuesta. Es tremendo. Entonces, eso es una parte que esa ya no se la podemos achacar a Tom, porque Tom, ¿qué hizo? Tom escribió, quedó en salir, y es muy probable que el mensaje de la otra persona, salvo que haya tenido realmente un problema superlativo, lo más probable es que el mensaje de la otra persona sea, flaco, no me importás, no me interesás, no me gustás, no quiero saber nada con vos. Pero para eso están las palabras y para eso están los teléfonos. Levanta el teléfono, contestale un mensaje y decirle, mirá. Claro, porque hasta qué punto vale la pena exponerse. No, porque no me gustás. Claro. En este punto, tal como lo cuenta él realmente, el consejo sería, para que quieres estar con una persona que no quiere estar con vos y que no te dio ningún tipo de explicaciones y que no te respondió 5 mensajes. Sí. Mejor perderlo que encontrarlo. Claro, si le surgió otra alternativa, una salida más interesante, otra persona o lo que fuera, tenía que levantar el teléfono y contestarle y decirle, hoy no vamos a salir, y que, si quería le daba la explicación y se lo contaba. Si, o sea, ni siquiera hay que ser hiriente. Yo, a ver, juntemos esto con lo que decía Coppola y con toda la experiencia de vida y toda esa vida riquísima que tuvo en relaciones Coppola, como él comentaba que siempre terminó bien con sus exparejas y con sus relaciones y sus vínculos, precisamente porque seguramente tal vez es una persona que sabe cómo terminar un vínculo sin clavarle 35 puñaladas. Claro, porque les dijo todo, dijo en algún momento. Sí, porque dijo lo que había sido claro, Coppola. Sí. Sos mi amante y sos mi amante. Sí, pero Inés, yo estaba pensando, ¿no? Recién, como esto que decíamos el tema de las palabras, pero en definitiva, el otro siempre va a terminar siendo el otro, ¿no? Por ahí lo que yo me había quedado pensando con la pregunta de Susi es, bueno, ese límite en donde siempre, porque de última el silencio y la no respuesta también es una respuesta. Porque entonces, es una respuesta ¿hasta clarísima. Qué punto uno tiene, si siempre hay que esperar la respuesta del otro, o si ese silencio también termina siendo una respuesta y es quizás mucho más leal hacia uno mismo decir, bueno, me retiro de acá? Porque evidentemente no hay una respuesta. A ver, yo creo que en este caso él tiene que sí o sí retirarse, aunque sea poniendo la situación en un stand-by. ¿Por qué? Porque el silencio es tan engañoso, es tan manipulador, que el otro puede aparecer dentro de 5 días y decirle, no, lo que pasa es que estaba sumido en una profunda depresión y no sabía qué decirte. Y la verdad es que eso no es una respuesta aceptable. Que quizá el oyente tenga ganas de aceptarla como respuesta y decir, bueno, está bien, le doy otra oportunidad más, pero tiene que saber a quién le está dando esa otra oportunidad. Exacto. En un caso así, donde vos mandás 5 mensajes y no te contestan, o donde vos planteás las cosas de frente y tampoco te dan una respuesta, no te queda otra más que retirarte, porque vos no podés forzar a las personas a estar con vos y las personas no quieren estar ¿por qué? Con vos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque simplemente no te quiere. Si yo quiero. Simplemente no te quiere, como es esta película que deberían dar en los colegios. Inés, clarísima como siempre, y siempre confiamos en que tu palabra atraviese las antenas y llegue al cerebro de esa persona. Dígalo. Una cosita más les digo. Este caso de Tom, como todos los casos que se dan donde tenés a alguien que rechaza a otra persona y la otra persona se empecina, yo soy de los que creen que sí está mucho más cercano a una cuestión de la estructura de las adicciones que de cualquier otra cosa. Y hay que darle un tratamiento muy parecido cuando esto se convierte en patológico al tratamiento que se le dan a las adicciones. Por lo tanto, lo primero que le tendríamos que decir, si fuese el caso de Tom, que tampoco tenemos tantos detalles como para saber qué tan profundo es el grado de empecinamiento que tiene Tom con este otro muchacho, lo primero que hay que decirle es manténete lejos, precisamente porque es la mejor forma y el primer paso que podés dar para ponerte un poquito a salvo y no tener tantas heridas encima, más de las que ya tenés. Okay. Sí. Inés, muchísimas gracias, te escuchamos en mute y te volvemos a encontrar el domingo que viene con los casos que ya están llegando. Tenemos para 3 años de mails que nos están mandando. Gracias, Inés. A ver cuándo viene con algo rico, Lick. Inés, por favor, te lo pedimos. Bueno, pensemos si nos queda algún lunes feriado, entonces dale. Mira vos. Ah, espectacular. Me encanta. Porque nosotros no vamos a la intimidad, pero sabemos cosas, vemos fotos. Gracias, bueno. Inés, hasta el domingo que viene. Bueno, les mando un abrazo. Ese fue el consultorio sentimental de Villa Cariño con Inés Tornavene. Suena Echo and the Bunnymen, The Killing Moon. 7. FM Nacional. Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Bueno, amigos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Quién sabe? Es el éter de la radio. Quien les habla a continuación es el vocalista de 2 minutos, alias el Mosca. Y están escuchando Nacional Rock FM 93.7. Yo te aconsejaría. Perdón, tome la boca seca. Toma dos. Yo te aconsejo que no cambies el día, viste, y tantas boludeces dando vueltas. ¿Vale insultar? Quédate acá, boludo, haceme caso. Oh, boludo, un beso en el culo para todos. Nacional Rock. El Mosca. Kiosco 93.7. ¿Cómo les va? ¿Todo en orden? Aquí vamos a estar hasta las 7 de la mañana haciendo el Kiosco 93.7, comentándote algunas tapas de los diarios que se editan en la ciudad de Buenos Aires. Si madrugás, nosotros te ayudamos. Mal llamados nacionales, porque son diarios que en muchos casos se refieren a noticias de la ciudad de Buenos Aires. Gerardo Fernández. Esta cosa, ¿no? Que si un tren va para adentro, va para afuera. O sea, cuanto más entrabas al territorio nacional, ibas para afuera. Y cuando más venías a la ciudad de Buenos Aires, venías para adentro. Lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana. Que es la noción con la cual fue armada este país, y es que el adentro es Europa. El Callao y Corrientes del mundo era Europa. Por eso hoy tenemos todavía la recurrente historia de que estamos fuera del mundo y todo ese tipo de cosas. Nacional Rock 93.7. ¡Y sí! ¡Y claro que sí! Llegan como todos los domingos con el humor de siempre, un poquito sagaz, un poquito ácido, un poquito que no, para toda la familia, el humor de siempre de las parafilias. Pensaba que no venían, pero sí, sí, sí, llegan a Villa Cariño las parafilias para todos. ¡Bien! ¡Vamos! Parafilias para todos. Las parafilias, ya saben, los que nos escuchan y los nuevos, que son no. Cosas más raras. Agitadísimos. Agitadísimos porque corremos alrededor. Sí. Las parafilias son gente que lo clásico no lo calienta, paranormal, pero ya saben que si están de acuerdo y no se lastima a nadie, esto es para comprobar que vale todo. Estamos por la letra E. Y no sé si esta la habíamos dicho, no. Voy a empezar yo, que es livianita. Dale. La erotolalia, que es estimulándose hablando sobre sexo. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Qué lindo. estimularse hablando sobre sexo. Pones a hablar cosas cachondas y con eso ya estás. Y es muy, esta es muy, muy clara, muy normal. Pero, por ejemplo, si te vas a una charla de, no sé, sobre sexología, por ejemplo, te calienta también lo mismo. Te vas en seco. Bueno, la perfecto. Cátedra de ginecología ya también te calienta. Bien, bien. ¿Sigo? Continúe, por favor. Escopofilia, dícese del instinto o movimiento compulsivo hacia la contemplación placentera de otras personas, ya sea en la vida real o en el cine. Pero, ¿y qué estás todo el tiempo? No la dijimos. Hay alguna parecida. Pero estás todo el tiempo... Pero ver gente, o sea, nada más haciendo cualquier cosa. Sí, no, hacia la contemplación placentera. Sí, tienen que, sí, cualquier cosa. Te tocás mientras. Sí. Bueno, escuchate esto. Espectrofilia. Uh-huh. Atracción producida por la imagen reflejada en el espejo. Ah, bueno. ¿Tuya o de los dos? De porque eso mismo. Es muy común, te sale mucho. El tipo que se mira y decís, ¿te estás calentando con tus abdominales o con nosotros? No, en los hoteles, alojamiento techo, sí. Están también los espejos en el techo. Que es rarísimo también. Claro. También, Gastón Treceguet. Exactamente. ¿Por qué Gastón Treceguet? Bueno, nunca vio Gran Hermano. Sí, por supuesto. No hacía nada en ese momento más que ver Gran Hermano. Es cierto, doy fe. Pero no te lo puedo creer, no me acordaba. Sigo yo. Sí, dígalo. Estigmatofilia, esto es muy moderno. Esto parecía raro, pero ven, ya no. Atracción producida por el hecho de que la pareja tenga tatuajes, agujereamientos, piercing. Piercing. Los piercing. Esas cosas que las... Expansiones. Sacrificios, que esto ya es más, escarificaciones, cicatrices. Esto te calienta un montón, pero ven, era una parafilia y la verdad que es la customización a la gente que le gusta, sí. Le calienta a esa gente y ya no me parece nada sí. Raro. El otro día estaba observando una nota, o mirando también se puede decir, un pibe que se había hecho una expansión en el cachete. Ah, un enfermo. Y lo vi. Comía y comía y por el todo. Cachete y sacaba la lengua comía por el cachete. Cachete. Y bueno. Tremendo. No. Comía por los cachetes. Sí, bueno, una cosa hermosa. Considero que la próxima profila la tiene que leer usted, Matías Veleda. Es por fantástica. Obvias noti, por obvias razones. Por obvias razones. Eufilia se llama, le agradezco muchísimo. Atracción por las buenas noticias. Fantástico. Hermoso. Pero que si lees a nuestros amigos de buendiario.com, que sí. Son solo buenas noticias, te vas en seco. Exacto. Te lees otros pasquines y te deprimís. Pero es muy gracioso. Atracción por las buenas noticias. No acabás nunca más. Hermoso. Lo que es, me ascendieron. ¿En serio? No, pero buenas ¿en noticias, serio? Como sí. Se redujo el hambre en Ruanda. Bajó el desempleo. Me gusta muchísimo eso, la excitación que actúa. La excitación es casi como Papá Noel muriendo, sí. Lo que hago. Te pido mildis. Exhibicionismo, caemos en lo clásico. Una parafilia clásica tiene que ver, dices, el placer sexual que se obtiene al asustar o crear... No, esperen, chicos, esto no es nada clásico. No, porque sí, está el famoso... Se obtiene al asustar o crear pánicos... A otros mediante la exposición por sorpresa del cuerpo desnudo, típico del tapado. Yo abajo la, nada. Yo te la voy a hacer. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Pero es muy del 80, la película del 80 había sí, mucho. Ahí dice, en las películas se representa en ocasiones con el paciente de los parques que al divisar una víctima abre de golpe su gabardina para mostrar los genitales. Tremendo elefante. También se considera exhibicionismo la necesidad de ser visto para poder llevar a cabo el coito. Es hermoso. La verdad es que si hay algo que quiero no perderme en la vida es de alguien que me abra la gabardina y me muestre el tal pito. Tal cual, nunca me pasó. A mí siempre me mostraron relojes, joyería. Cadenitas. Sí, nunca pero me pasó que nunca. Porque realmente, bueno, hay una determinada en la que para mí también te podés detener y como un espectáculo a la gorra y es y como hay ver cosas una porno que son para en vivo, reírse pero y no para aplaudir, para llorar también, sí, para asombrarse. Ver una trompa de elefante ahí en una gabardina. Sí, va, me quedo mirándolo. Es hermoso que vuelvan los exhibicionistas, ¿no? Menos chorros, más muestrapitos. Vamos. Por un país con más muestrapitos. Y menos chorros, botelista Villacariño. Bien, terminamos con la letra E y le decimos... No, nos queda una. Pero ahora no. La despido. Perdón. Le decimos chau a la letra E con la exofilia. Está genial, porque es para gente exótica. Sí, díganlo. Es la atracción ante lo inusual, bizarro, que sale de la norma. O sea, nos ves a nosotros tres y te vas a sale de norma y... Patricia. Y le damos la bienvenida a Matías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, vieja? ¿Qué tal? ¿Qué tal, letra F? Bueno, esto le toca a usted, genial. Sí, falofilia, ¿sí? Implica una gran atracción sexual por, vayan tomando nota, por un pene erecto, pero de dimensiones extra, extraordinarias. No hay ningún boludo el que tiene falofilia. Claro, trompa de elefante, etc. Así cualquiera. La costumbre de hacer bollos con forma de pene por Semana Santa no pudo ser erradicada, chicos, Dixit, por el cristianismo, que permitió que tales bollos se siguieran confeccionando a condición de que llevaran una cruz o se llamaran croissant, es decir, cruz santa. Te digo que los católicos lo adoptaron todo. Chicos, me doy vuelta. ¿Entienden esto? O sea, primero vamos a hacer un parate. No lo puedo creer, chicos. O sea, había un momento de la historia de la humanidad en que en Semana Santa, gente en aldeas, niños, viejos, madres, hacían bollos en forma de pene. Sí. Hasta que la iglesia dijo, no, ponele pene, una cruz. Hizo la croissant. Con cara de nene. Es increíble, no. Chicos. Gracias, Matías. No, te agradezco un montón, pero además, hacer bollos con forma de pene. Qué cosa hermosa. Una actividad muy didáctica. Una actividad muy el domingo hermosa. Que viene nos juntamos antes de acá. Ay, hagamos bollos con mazapán. Hagamos distintos penes. Nos quedan dos para colores. Despedirnos. Con huevito decapitado. Yo voy con la ferminiofilia y levanto la mano porque me pasa mucho atracción por las personas u objetos feos. Esto es hermoso, porque es hermoso. La mujer es un mundo tan patriarcal y machista que una mujer es fea y un hombre es raro. Es complicado. Y un hombre es exótico. Sí. Claro, a bien. A mí me gustan los exóticos. Y cerramos la letra F, le decimos chau. Adiós. Con el fetichismo, parcialismo o idolismo, que es necesidad de utilizar objetos o talismanes de la pareja para poder excitarse. Yo veo su bufanda y me eyaculo. Me voy en... Agarro su cadenita de la Virgen de Luján, me la unto y hágase vuelo. Un croissant. Las que cambian con el tiempo el color. Claro, un objeto del otro de fetiche. Usted sabrá la que tiene, tache el pro de la parafilia en su casa y si está de acuerdo y no le duele al otro, hágalo, señora, señor. Villa Cariño. Amor... o nada. Querido diario, hoy aprendí que si estoy muy pendiente del otro y no puedo soltarlo, es que quizás tengo la code. Pero puedo salir adelante. Y como dijo Coppola, ante todo, respeto. Querido diario, hoy aprendí que expresar los sentimientos no es indigno. Que mejor ser genuino con uno mismo que andar chamullando por ahí, por la vida. Querido diario, hoy aprendí que sufrir por amor ya no es tan glamoroso y que por suerte pasó de moda. Se están riendo porque ha llegado a la Villa del Amor una pizza graciosa. Primera vez en nuestra historia radial. Bueno, ese fue... La pagamos igual. La pagamos, sí, ¿no? Obvio. Acá en un canje no te trabaja. No. Esta radio. Bien, ese fue nuestra Villa Cariño número 14. Qué hermoso. Volando se pasó. Coppola nos dejó turulecos yo cantando. Yo quiero venir toda la semana acá. Por supuesto, en la canción que ha cantado Guillermo Coppola, en una de esas está todavía escuchando, va a ser un hitazo que se va a subir a todas las redes. Yo la quiero de ringtone. Claro. Escúchenme una cosa. Todos los oyentes ya vieron el spot nuevo de Nacional. Díganos que estuvo muy bueno. Mírenlo, mírenlo. Susi, el pueblo, quiere que le ayude. ¿Quiere que le No, le mando un beso grande a David, a Javier, a Inés, a Nadia, a Moretti, a Manu Feynman y a todos los que... Mi prima Romina Levy le mando un beso especial, que me está mirando, y a mi mamá y a todos los que me conocen. Sí, y, ya que estamos con los saludos a mi mamá que todo... Y Inés Viqueira me dijo, una oyente del programa, justo me la crucé de casualidad y me dijo, hoy es mi cumpleaños, ¿me puede mandar un beso? Y dije, mire, nosotros no mandamos saludos, pero hoy le vamos a mandar un besito, sí, a Inés Viqueira, todavía, porque la queremos. Quizás todavía estén ahí despiertas mis tías. Mira, le ponemos feliz cumpleaños. Manía. Esto, ¿qué? quería cantarlo, Susi, pero queremos cantar. No voy a cantar el mismo programa que Coppola. No, es cierto. Dejémoslo para el que viene. Vamos sola. A ir pateándolo la acá. La estoy preparando. Canta, sépanlo. Próximamente, Susana, alias Cintia Castoriano. Voy a cantar Fuego de Noche, Nieve de Día y se van a caer de totó porque la canto tan bien, tan bien que se mueren. Bueno, agradecemos a... Bueno, ya dijeron a quién es Inés, que estudia cocina, dice... No sé qué va a pasar cuando curse panadería y vaya con la propuesta de esos bollos. Usted, si, con un título de ojalá. La UBA, proponga cualquier cosa. Bueno, y quizás todavía mis tías están ahí, Magali y Rocío, las beso amo. Enorme. Si no se durmieron y por ahí algo escucharon. Besito. Y quizás Petete. Bueno, ese fue nuestro Villa Cariño 14. Lo hicimos con mucho amor, también con Coppola, con Inés Tornavene. Hablamos con Patricia Saúl, con Pizza. Nos operó nuestro querido Julián Carballo y también... Ezequiel Sánchez. Perfecto. Qué bien que alguien se acuerde el nombre claro, de todos. Claro, como una... Sí, soy un ser humano. Equipo. Bueno, gracias a Nacional Rock que subió el spot, que está buenísimo. Escúchenos, corran la voz de que existe esta radio, que la hacemos con mucho amor. Tenemos algo para decir. Sí, sí. Hoy lo estuvimos tuiteando ahí desde el Twitter, claro, ¿no? Porque ese es un tweet. Sí, sí. Bueno, gracias a todo Nacional Rock, a Mesulán, a Espejo, gracias a todos mis amigos de Spam. Nos vemos el domingo que viene. Gracias, Leo Fernández, por producirnos. Gracias, mi querida Susy Q. Love you so much. Un placer. Gracias, mi querido Matías Veleda. Love you more. Gracias a vos por todo, señorita Bimbo. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Y ya saben, no hay otra fórmula. Amor o nada. Y todo, todo con amor. Y todo con amor. Nos despedimos hasta el domingo que viene acá en Nacional Rock, porque esto fue Villa Cariño. Y ahora te dejamos con un temazo. Suena The Cure, Friday I'm in Love. Chau.